buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Hoy es martes, 31 de mayo, comienza sesión continua, tu programa de cine en la Onda Libre de Oviedo. Y, en fin, hoy vamos a hacer un programa especial, una vez más, de nuevo con invitados. Va a ser un programa musical. No es que la música sea ajena al programa, pero en este caso vamos a hacer un programa entero dedicado a canciones. Se podría titular Canciones de película, canciones que se compusieron especialmente para la banda sonora del filme en cuestión, o canciones que se popularizaron gracias al séptimo arte. Muchas de estas canciones que vamos a escuchar esta noche pues traspasaron el marco cinematográfico y bueno, llegaron a ser muy populares, en el sentido de que, bueno, han sido absorbidas por lo que sería la cultura musical en general, y son reconocibles por las personas, por incluso por los no aficionados, especialmente al cine. Así que creo que puede ser un programa divertido. Y, en fin, como digo, tenemos dos invitados, una vez más, que repiten después de aquel programa que llegamos a Amenábar. Hola, buenas noches. Soy el Anónimo Miserable, que aquí estoy otra vez, en martes en vez de jueves. Buenas noches, Lucía al micrófono. Voy a empezar yo, porque estos chicos no dominan la técnica y están cargando sus canciones. Vamos a empezar con La Caja China, una película que ganó el premio Selda de Oro del Festival de Venecia a la mejor banda sonora, con Jeremy Irons y... y una china que se llama Gong Li. Es una historia de amor entre una periodista británica y una ex prostituta china. La canción se titula I Heard You Accidentally y va en chino, me parece. ¿Y qué número lleva? La 4. Bueno, una bonita película, ¿no? Como comentabas tú, ¿no? De esta actriz Gong Li, que es la actriz fetiche de un director chino, Yang Qimu, con la que empezó y que luego, bueno, pues ha tenido alguna que otra experiencia en el cine norteamericano, anglosajón, y muy buena actriz. En fin, así que vamos a escuchar una canción, dices, de esa banda sonora, La Caja China. Feel so lonely, baby, I'm so lonely. 身，只愿和你相爱，与你同在，只为你等待。爱是纯真，爱是无憾，不在乎怎么会痛苦万分。我真的太笨，不懂心疼。Baby, please come back. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Feel so sorry, baby, I'm so sorry. I never meant to hurt you. 无心伤害，你应该明白。 Bueno, pues nada, ahora voy a poner yo una, que va a ser un cantar que la verdad que no sabemos seguro si ye original, si se hizo por la película o si se colló por la película después de salir en un disco del grupo. Trátase de un cantar de los Guns N' Roses, grupo heavy, aunque a mí supuestamente no me gusta el heavy, pero este ha gustado mucho. Y una canción que se titula You Could Be Mine, y que salía en la película Terminator 2, una película de 1991, que bueno, yo tenía apuntado aquí en internet incluso hasta el director. Lo que pasa que claro, como no furrula esto de internet como debiera furrular, pues no me sé el director, pero bueno, la película ya cuanto menos entretenida. Yo acuérdome porque bueno, yo como de cine tampoco no sé mucho, yo los comentarios que puedo hacer son de lo que me acuerdo de cuando la peli salió, tal. Puedo decir que yo estaba en primero de BUP, que mi compañero estaba absolutamente flipado con la película y bueno, pues cuando yo fui a verla me parece que él ya me dijera que fuera a verla 5 veces, no sé cuántas. Bueno, yo vi la una nada más, en fin, pero la canción esta gustó mucho. Tengo que reconocer que después por la real ponían a veces y yo ponía gafas negras, me subía a los cuellos y me paseaba por allí. Joder, no morría eso. Bueno, la película en cuestión la dirige James Cameron, que es el rey Midas de Hollywood, el que ahora mismo todo lo que toca lo convierte en éxito comercial. Además es el un poco el innovador, ¿no? El que nos trajo ahora esta cámara con especial con Avatar, y el que revolucionó en cierta manera los efectos visuales con esta película. Hay un antes y después, ¿no? Luego llegaría Matrix, otra década hasta que, bueno, hubo otra revolución, digamos, en ese sentido. Bueno, a mí me parece una película, si la comparas con la primera, que sería un serie B hecho con poco dinero pero con mucho ingenio, se queda en poca cosa. Ahora, desde el punto de vista visual es espectacular, es decir, es una película... bueno, también buscando esa taquilla juvenil y algunas licencias, algún toque de humor que para mí personalmente sobra. Y en fin, bueno, sí, es una película, se puede decir que en el sentido que mítica, ¿no? Que marca un antes y un después en muchos aspectos. Y sí, la canción de Guns N' Roses, que era uno de mis grupos de juventud. Yo creo que más que heavy era una especie de rock duro, algo así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay muchos grupos que me gusten a mí que dicen que son heavy, porque yo creo que no son heavy. Porque para costarme a mí. Yo conocía de estos heavy y tal puristas y bueno, como que no les hacía mucha gracia, ¿no? El grupo en cuestión, ¿no? Sí, sí, y era otra cosa, claramente. Lucía, ¿tú qué opinas? Yo no la he visto, creo. Vaya. Así que poco puedo decir. Eso sí que es original, ver la película, pero bueno. Venga, pues nada, si pues parece sin más dilación, ponemos la canción a ver si la gente gusta. Seguro que ya la sentiste todo, seguro que ya la conocéis. La duración de 2 semanas. Pero bueno, oye, de ahí coincidimos todos y somos amigos. Ya fuimos dos empleados. Thank you. Seguimos aquí en Radio Cuca después de esta espectacular descarga. Continuamos con nuestro programa dedicado a canciones de película. Bueno, hemos escuchado dos temazos hasta el momento. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un viaje a mediados de la década de los 90, año 96 concretamente. Y vamos a escuchar una canción que que compone la banda sonora de la película The Wonders. Es una película que dirigió y escribió Tom Hanks, y que lo que yo hasta lo que sé, creo que es la primera y única incursión detrás de la cámara de este actor. En la película se reserva un papel pequeño y cuenta la historia de un grupo, más o menos de mediados de la década de los 60, uno de estos muchos grupos que surgían en aquella época, una época, digamos, que se puede decir que profusa en creación artística, y bueno, también estábamos en una época de bonanza económica y suele ir todo relacionado, y salían como seta los grupos, y muchos de esos grupos se juntaban y en muchas ocasiones grababan un disco o un single, en muchas ocasiones, que a veces alcanzaba un cierto éxito y luego no se volvía a saber más de ellos. Y esa es la historia que cuenta The Wonders, la historia de un grupo que nació, tuvo un éxito y luego simplemente se separó y no se volvió a saber más de ellos. Evidentemente es una ficción, pero podría ser la historia de cualquier grupo de aquella época, que hubo muchos. La canción es preciosa. La canción se compuso en el momento de hacerse la película, aunque parezca lo contrario, porque tiene un sonido sesentero. Se titula That Thing You Do. Podemos decir que, por completar alguna cosa más de la película, que en ella aparecían actores que de aquella no eran muy conocidos, pero que, bueno, algunos hicieron carrera. La hija del cantante de Aerosmith, que ahora mismo se me acaba de... Liv Tyler, actriz que luego, bueno, tiene un éxito relativo. Steve Zahn, que se le ve habitualmente todavía en cine. Y Charlize Theron, que esa me parece una actriz de lo mejorcito que hay ahora mismo, porque ha sabido muy bien diversificar sus papeles, pese a ser una chica muy atractiva y con, bueno, que ha utilizado su físico. Creo que ha sabido muy bien diversificar sus papeles y ir más allá de lo que era hacer de chica florero, como hace aquí más o menos, que es, no sé si es una de las novias de uno de los componentes del grupo en cuestión. Nada, bueno, yo la peli no la vi, nada más collar al micro para cuando estabais con lo de Liv Tyler, que eso, que me acordé que ya era Liv Tyler y que ya Arwen, la del Señor de los Anillos. Y que yo de ahí la conozco, la verdad, no se protegó mucho más, o bueno, si se protegó mucho más, yo no me enteré. Vamos a dedicarle esta canción a Nancy, que nos está escuchando, la tenemos en el chat, así que para ti va hasta Dinamarca. ¿Cómo es que salta esto? A ver, tenemos problemas técnicos, esto, a ver, lo de hecho en la Copa, en la SER, no pasa, aquí sí. Ah, meca, eso ya eso es lo que pasa, solo yo. Voy a arreglarlo ahora mismo, me parece. Claro, ya que yo tengo esta ya para luego, y lo que hay que dar aquí no nos dimos cuenta, pero nada, no pasa nada, esto arregla eso rápido. ¿Cómo ya era? ¿Para Dinamarca? Sí. Pues ahora para Dinamarca. Don't ask a lot. bueno, seguimos en Cuca con nuestro especial Canciones de Película, y le doy paso el micrófono a Lucía, que nos va a presentar la siguiente canción con la que nos va a deleitar en breve. Vamos a escuchar a Celia Cruz cantando en inglés La dicha mía, de la película Los Reyes del Mambo, del 91, con Banderas y Armana Sant. Es la historia de unos músicos cubanos que intentan triunfar en Nueva York, y tuvo una nominación al Oscar a la mejor canción original por Beautiful Maria of My Soul. Pero no vamos a escuchar esta canción, vamos a escuchar a Celia, y va dedicada a la Nedónico, que es un gran fan. Un gran fan, y que para encima nunca sintiera a Celia cantando en inglés, o sea que va a prestarme más. Bueno, sí, igual si en un disco homenaje a los Beatles, que salía mogollón de salseros, pues me caí radio. No, pues lo que hacía ya era tornar al castellano, mira tú, o sea que va a prestarme. Centrándome en Los Reyes del Mambo, decir que es el debut de Banderas en Hollywood, es cuando le llaman para hacer una película, que creo que tuvo que aprender inglés a marchas forzadas, porque no se manejaba el tipo en el idioma. Dio el todo por el todo. Yo no sé si él pensaba que iba a quedarse ahí. Supongo que luego supo jugar sus bazas cuando hizo la película Too Much y conoció a quien conoció. Yo personalmente, Banderas, bueno, me parece un... En fin, en su momento fue considerado Latin Lover, y esa fue un poco la razón por la cual cuajó. Hollywood necesitaba un Latin Lover. Y, en fin, la película Los Reyes del Mambo, yo creo que es de lo más decente que hizo en Hollywood. Yo creo que de esos primeros años que hizo Filadelfia, que hacía un papelito con Tom Hanks ahí, protagonista, el novio. Y, en fin, Desperado, que es de lo mejor que ha hecho, esa de Robert Rodríguez. O sea, ese personaje divertido y latino, la del zordo, que también está bastante bien. En fin, últimamente está totalmente de capa caída, y se ha decidido volver a rodar en España, este caso con Almodóvar, para, supongo, que recuperar esa maltrecha cardera en el cine. Pues, en fin, vamos a escuchar esa canción de Los Reyes del Mambo. Looking me to be born in Havana, and there I became a singer of songs. They led me to the great mamboleros in all of Cuba, the toast of the town. Singing at the Tropicana, my fantasy finally came true. Imagine going to New York, seeing the great ones fill my heart and soul. We saw Arsenio with his swinging band, Arsenio Rodriguez, that magical man. I took the subway to El Barrio, got hugs and kisses from mi gente. Lucky me, I saw Machito. Ay, Dios mío, el excelente. Listening to Machito, dancing, drinking vino. Machito was for us, el Count Basie Latino. We made it to the Palladium. It didn't disappoint at all. Had a ball with Tito Puente. Tito Puente, the king of them all. With Tito Puente, your feet started to dance. El rey Tito Puente created a trance. When Tito finished playing, how could anything feel the love? Surprise came Tito Rodriguez with his conjunto to top it all. Better two Titos than only one. Better for dancing and also for fun. El señor me dio la dicha de grabar con Tito Puente y que dicha. Es la dicha que la dio el Señor. ¡Ah! Bueno, pues seguimos en Radio Cucaracha, en este especial Canciones de Película. Y aquí el Anedónico va a pasar a presentar su canción. Bueno, pues la siguiente, la que voy a poner ahora, y es la que en realidad debiera haber puesto, o tener la idea de poner en primer lugar. Porque tiene una canción de una película clásica, de 1942, si no me equivoco, está así. El director, lo siento, no me lo sé, porque ya os digo que no salen aquí en internet los comentarios que ya había puesto, entonces no me acuerdo del director de esta peli que llegué a Casablanca. A mí Casablanca llegó una película que personalmente me fascina. Sé que hay una polémica enorme entre los cinéfilos, entre los que la consideren una obra de arte y los que la consideren poco más que una cosa para pasar el rato. Bueno, a mí gusta muchísimo. Y me gusta tanto que, por supuesto, me fascina ese cantar principal. Y me fascinó de tal manera ese cantar principal de la película, ese Hasta en Goes By, que hay años, igual ya hay un par de años, dediqué un programa al cantar, sencillamente al cantar, y no sé si puse 8 versiones diferentes en castellano, en inglés, de Frank Sinatra, de Omar Aportuondo, de Ibrahim Ferrer, otra, bueno, muchísimas, y seguro que me quedaron muchas en el tintero, porque yo creo que hay una de las canciones más versionadas. Poco más tengo que decir, que realmente me encanta. Y de hecho creo que el único cantar clásico referido a una película clásica que traigo, porque yo no soy mucho de cine clásico. Bueno, la película Casablanca, bueno, yo creo que es un clásico, pase lo que pase, de la historia del cine. Está en uno de mis proyectos hacer algo especial con esa película. A mí también me fascina. La dirige Michael Curtis, director de origen húngaro, en el año 42, un todoterreno. Hay muchas cosas sobre la historia del rodaje y no voy a relatarlas ahora, porque son estas películas que no se sabe cómo salen bien, pero que incluso se escribió el guión sobre la marcha. Con ello pues está todo dicho, ni siquiera los actores sabían lo que iba a pasar, ni Ingrid Bergman sabía si se quedaba con Bogart o con el otro. De ahí muchas veces esa extrañeza que tiene en su rostro. En fin, hay muchas. Es una película que tiene tanta leyenda detrás que yo creo que es, junto con Ciudadano Kane, de las películas que más libros ha suscitado. La canción la canta, es que no me acuerdo cómo se llama el actor este de color, que es un tipo que tocaba una banda a la batería. No sabía tocar el piano, así que en la película está simula que está tocando el piano. Es un dato que quiero aportar por si la gente no lo sabía. Mira, no, yo personalmente no lo sabía. Pensabas que era músico, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Y en fin, bueno, la canción alcanzó tal popularidad que este hombre, pues también, en fin, era un actor desconocido, un músico, y bueno, vivió un pequeño periodo de fama, pero en fin, rápidamente desapareció y no sé, creo que no intervino en casi muy pocas películas. Y es un estándar, es un clásico, es una de estas canciones que, como dices tú, se versionean, se cantan 100.000 veces y identifican una película. Es decir, que escucha esa canción, yo creo que todo el mundo sabe que es de Casablanca, aunque no haya visto la película, y eso yo creo que es un ejemplo de lo que es un clásico, ¿no? Sí, y todo el mundo dice eso de tócalo otra vez, Sam, que no aparece en la película. También, son otra leyendas. Otra de las leyendas. Ahora que comentabas lo de que fue una película que, bueno, que no sé, que ni los actores siquiera sabían cómo iba a seguir. Yo escuché una vez una historia que me gustó mucho, la peli de 1942, en plena guerra mundial, y además en un momento en el que Alemania ya era la que llevaba toles de ganar, que bueno, también tiene su cierta gracia porque en la película sale el conflicto retratado, y bueno, supónse que el final sobre todo llega un intento de inyectar moral a los que en ese momento iban perdiendo. Y bueno, no sé si fue la peli, pero al final resulta que funcionó. Hombre, hay que tener en cuenta que en periodo bélico, aparte del cine de propaganda que se hacía, hombre, no se podía transmitir de ninguna manera un mensaje derrotista porque, en fin... Bueno, sí, obviamente. Es que ya simplemente la propia censura de los estudios y necesidad de otras censuras más altura ya impedía que se podía hacer una película mínimamente... contraria a la idea de que tienen que ganar los que tienen que ganar, vamos, en fin, y que tenía que pasar lo que tenía que pasar, y para eso tenían, en fin, a los americanos pues un poquitín concienciados con la idea de que la guerra pues había que llevarla a cabo, y pues había que mantener esa política, porque ya sabéis que cuando hay guerra escasean cosas y los ciudadanos están descontentos, y en fin, hay que hacer películas también para que se entretengan y... En fin, son muchos temas, ¿no?, que se pueden comentar sobre esto. Pues nada, pasamos entonces. Bueno, siendo que Lucía quiere comentar alguna cosa, no sé. No, nada que añadir. Nada que añadir, bueno. Vamos a poner, voy a dedicarle yo también a Nancy, hombre. Más que nada porque ya que ya la única persona que tenemos en el chat ahora mismo, si se metiera más gente, pues dedicaba yo, pero como no se me mete nadie, pues mira, Nancy, ya la segunda que te dedicamos hoy, para que no te quejes, venga. Kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome as time goes by. And you open the door and you step inside. We're inside our... home. bueno, seguimos aquí en Radio Cucaracha, en 107.3 de la FM, en este especial Canciones de Película. Y bueno, agradecemos a la audiencia que está ahí, pues, a través de internet, www.radiocuca.org, y a través del transistor, que nos pueden estar escuchando, pues, desde sus hogares también, y escuchándonos a través de la onda analógica. Y en fin, vamos a continuar. Tenemos aquí a Lucía, que nos va a presentar una canción. Nos ha deleitado con dos buenas canciones hasta ahora, así que espero que no nos defraude con esta tercera. Vamos a escuchar una canción de la película El marido de la peluquera, de Patrice Leconte, del 1990, francesa. La banda sonora la firma Michael Nyman, el mismo que firma el piano, pero no vamos a escuchar nada de él. Vamos a escuchar la mitad de la banda sonora es de Michael Nyman y la otra mitad es árabe. Vamos a escuchar una canción que se titula Yarit Filla Kabija, y se la vamos a dedicar a Juanjo, que nos ha pasado el CD. Bueno, yo esta vez no tengo comentario porque ni vi la película ni nada. Lo único que, según me pasó Lucía al CD y vi el marido de la peluquera, dije yo, hostia, o sea que los tíos estos de Raquel Winchester hicieron una película. Pero no, esa ya era el marido de la carnicera. Yo la película la vi en su momento con no me acuerdo del actor. Sé que la actriz debe ser italiana, hizo alguna película por aquí, por España. La actriz es Ana Galiana. Ana Galiana. Y el actor Jean Rochefort. Sí, exactamente. Y, en fin, la actriz la conozco porque hizo alguna película aquí en España. Tuvo un cierto éxito y... ¿No ya la abuela de Cuéntame? No. Tiene un nombre parecido. Pero ah, es algo más joven. Oye, yo desde la ignorancia, ¿eh? Y bueno, es una historia preciosa, ¿no? De ese tipo que está ahí y se sienta y ve cómo ella... corta el pelo, y es una historia curiosa. Bueno, él desde niño sueña con casarse con una peluquera y finalmente conoce una. Sí, dicen que es una película muy bella visualmente. Es muy francesa. Me suena a mí, o sea, es de esas historias, esas paranoias francesas. Quizá aquí en España esa película no hubiera funcionado porque, en fin. Bueno, ahí vamos con Yarit Filla Kabija. Hay maestro de ceremonias. وما خلي حدا يحاكيها بس فيها دموع عيني وقدم لها قلبي بايدي ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بس فيها دموع عيني وقدم لها قلبي بايدي وباخد من عمري وبعطيها بعطيها بتعرف شو بحبها وشو عم بتعذب بحبها يا قلبي روح جبلي قلبها رح دوب وانا فكر فيها باخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها. Thank you. Bueno, pues parece que me toca a mí otra vez. Estamos aquí haciendo unos turnos un poquillín libres, igual que esta radio. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, resulta que en el mi programa, los jueves a las 10, aprovecho para hacer propaganda, pongo de música de fondo una banda sonora. Una banda sonora que fue compuesta por un grupo que no sé si se formó por la ocasión, me parece, porque no sé más de ellos, de los Dash Brothers. La película ye de Fight Club, el club de la lucha. Cuando estaba buscando cantares para traer hoy a este programa, claro, o sea, aquí el compañero decía, me tienen que ser de películas y tienen que ser originales. Y yo digo, madre de Dios, pues para dar con ellos no sé, porque no sé yo tanto de cine como para saber si los cantares son originales o no. Pero bueno, este tengo clarísimo que se compuso especialmente para la película. Más que nada porque básicamente lo que lle un diálogo de la película, la voz que vais a sentir ya la del actor Brad Pitt, lle un diálogo de la película, bueno, ni siquiera diálogo, y monólogo, porque ya nada más él, monólogo de Brad Pitt puesto encima de música Dust compuesta para la ocasión. Aprovechamos para recomendar esta La película yo personalmente considero la increíble. De hecho vi la de casualidad, porque fue un día que me dijo la mi mamá, oye, vamos al cine. Y digo, bueno, anda, ¿qué vamos a ver? Que yo no lo entiendo. Miré la cartelera y vi una que sale Brad Pitt. Y digo, oye, bueno, gustará. Y si sale Brad Pitt, yo estoy a fui a verla con ella. Y el que quedó flipado fui yo. De hecho, ella salió y dijo, no me gustó, no entendí nada. Y me acuerdo de la frase que dije yo, que no la convenció, pero bueno, yo dije, digo, igual ya que no tienes que entenderla, nada más tienes que sentirla. Pero nada, eso. Oye, la mi mamá no lo pilló, normal. Tampoco voy a pedir yo milagros. Una pregunta. Ahora mismo, el grupo este que compone la canción que vas a poner no es el mismo que hace la música incidental, la música que suena en la película, ¿no? De fondo, ¿no? Sí, sí, es el mismo. Es el mismo. O sea, compone la canción y también la música, esa peculiar que tú utilizas en tu programa. Efectivamente, efectivamente. Ellos son. Ya te digo, de fecha aquí no llena diferente, y es sencillamente que cogieron eso, un monólogo de Brad Pitt y pusieronlo arriba la música. Ah, perdona, es que pensé que ibas a poner la canción que sale al final de la película. Ah, no, la del final no me doy cuenta. Bueno, en fin, es una bastante pegadiza además, con una especie de coro. Bueno, en fin, no voy a poner a cantar aquí porque pensé que ibas a poner esa, pero bueno, vamos a escuchar la que nos vas a poner ahora, a ver qué tal. A ver qué os parece, a ver qué os parece. And you open the door and you step inside. We're inside our hearts. Now imagine your pain is a white ball of healing light. That's right. Your pain, the pain itself is a white ball of healing light. Doesn't get any better than this. This is your life, and it's ending 1 minute at a time. This isn't a seminar, this isn't a weekend retreat. Where you are now, you can't even imagine what the bottom will be like. Only after disaster can we be resurrected. It's only after you've lost everything that you're free to do anything. Nothing is static, everything is evolving. Everything is falling apart. This is your life, this is your life, this is your life, this is your life. Doesn't get any better than this. This is your life, this is your life, this is your life, this is your life. Minute, spending 1 minute at a time. You are not a beautiful and unique snowflake. You are the same decaying organic matter as everything else. We are all part of the same compost heap. We are the all-singing, all-dancing crap of the world. to give up. You have to realize that someday you will die. Until you know that, you are useless. I say, let me never be complete. I say, may I never be content. I say, deliver me from Swedish furniture. I say, deliver me from clever art. I say, deliver me from clear skin and perfect teeth. I say, you have to give up. I say, evolve. Tras este temazo de la película El Club de la Lucha, una película, yo creo que icónica, una película generacional, ¿no?, que marcó época y sigue marcando, vamos a continuar con nuestro repaso por las canciones de película. Y en este caso, bueno, yo he seleccionado un tema vocal interpretado por un mito de la cultura popular musical, que es Eric Clapton, un virtuoso de la guitarra. Que, bueno, y no sé si mucha gente sabe que se ha encargado también de componer alguna que otra banda sonora. Y bueno, aparte de aportar canciones, bastantes canciones al cine. En este caso, en la película Rush, producción del año 91, él compone toda la música, es decir, la música incidental entendida como la música que nos acompaña durante el film. Y además compone una canción que se titula Tears in Heaven, perdón, no sé si lo he dicho bien, que, en fin, aparece en la película y que, bueno, yo creo que alcanzó cierta popularidad en su momento cuando salió la película. Rush es una producción del año 91. Es una película que a mí me impresionó, me impactó cuando la vi en su momento en el cine, y muy difícil de poder acceder a ella. No he vuelto a verla desde entonces, 20 años. La protagonizan de aquella un actor incipiente, Jason Patric, y una actriz que me gustaba mucho, que es Jennifer Jason Leigh, que hemos hecho referencia a ella hace dos o tres semanas, muy especialista en personajes torturados y complicados. Y la película se centraría en la historia de una pareja de policías que se infiltran, digamos, en lo que sería el mundo de la droga, los consumidores y los traficantes, y que trabajan de incógnito, pero tan se meten en los papeles que tienen que interpretar que acaban siendo adictos ellos a la droga, lo cual es que crea unos problemas terribles, ¿no? Y bueno, en fin, la película está rodada con un realismo especial, no muy habitual en el cine norteamericano. La directora, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero no hizo carrera. Y, en fin, estamos hablando de una película de estas que marcan, en cierta manera, ¿no?, con algunos momentos dramáticos de hondo calado. Y, en fin, como digo, la música es de Eric Clapton, que es, en fin, un virtuoso de la guitarra, como comentaba, y ese es el instrumento, digamos, leitmotiv, que se repite a lo largo de la banda sonora de la película en cuestión. Así que vamos a escuchar el tema vocal, que es Tears in Heaven. Tears in Heaven es una canción que compuso Eric Clapton en homenaje a un hijo suyo que murió. Así que tiene, aparte que la interpreta magistralmente, tiene un gran calado sentimental. You know Bueno, y continuamos. Una vez más voy a poner yo una canción que, como digo muchas veces, es difícil eso de decir cuál es mi grupo de música favorito, cuál es mi peli favorita, cuál tal. Eso ya casi imposible porque depende del momento, de la emoción, de lo que sea, no sé. Y imposible decirlo porque lo que digas hoy igual mañana ya no es nada. Pero bueno, lo que sí puedes decir normalmente es un grupo de los favoritos. Aquí hay una que, vamos, tengo lo muy muy claro que está en el grupo si desfavorites. Bueno, como las otras que estoy poniendo. Bueno, terminé todas un tanto, pero el Club de la Lucha, sin duda, y esta que voy a poner ahora, que es una de las canciones que aparecía en la película. Esta sí me acuerdo, decía por José Luis Cuerda, en el 89, ¿pudo ser? Sí, no, espera, esta dijola en el 88, pero estrenóse en xineru del 89. Creo que fue así, ¿no? Espero no equivocarme, pero si me equivoco, pues no pasa nada, que paso esta radio, oye, libre. Lo dicho, saliendo algunas canciones, no se grabaron, que yo sepa, en ninguna parte, no yo una película que tenga banda sonora, pero yo, bueno, pues grabéla y voy a ponerla aquí. Voy a dedicarla a Lucía por una cosa, no sé si ella se acordará, pero hay mucho tiempo, igual ya no sé cuántos años hay que nos conocemos, pero de la que nos conocimos ni siquiera nos conocíamos en persona, ¿eh? Me acuerdo que me dijo yo una vez, oye, ¿recomiéndame alguna peli? Y yo recomendé y ya está. ¿Vístela al final? No, pero tienes que coger el micro y decirlo por una antena. No me acuerdo mucho de esta historia que estás contando. Sí, pero yo perfectamente dijiste, ¿me recomiéndame alguna peli? Yo digo, bueno, la impresionante ya Amanece que no es poco. Ah, perdón, pensé que no te había escuchado el título. Sí, la vi y me encantó, sí. Y una pasada de película. Yo personalmente, además, es que tengo que contar la historia, contarla muchas veces, de cómo conocí yo esa película. Yo cuando ya era rapacín, Mozalbete y tal, salía por ahí el sábado de noche y cuando llegaba a casa, siempre yo tenía una tele pequeñina en la habitación. Y siempre cuando llegaba, antes de dormir, por cansado que tuviera, a la hora que fuera, yo veía un rato en la tele. No sé, un vicio, un puro vicio. Y cuatro que un día llegué, prendí la tele y de esto que, bueno, yo normalmente la prendía y eran 5 minutos para coger el sueño, que ya lo tenía, pero bueno, pues quedarme sobao. Y aquel día todo lo contrario. No me pillé el sueño, espabiléme, porque empecé a ver una cosa y digo, madre de Dios, ¿pero esto qué es? O sea, quedé flipado. Y era el tramo, los que lo hayáis visto, de cuando empiecen a nacer hombres en les huertes, y una dice, ay, meca, mira, salimos un hombre, y otro dice, hostia, pues ten cuidado porque igual te más quitaron, no vaya a ser que después te estropee la... Bueno, yo estaba flipado, vi hasta el final. Y bueno, luego al día siguiente contándole a toda la gente, meca, pero vi allí una película que estaban poniéndola en la 2, me parece que ayer era, pero que ayer era una cosa, y hasta que no la conseguí ver entera, no paré. Y la verdad que lo he dicho, encántame. ¿Y cómo se titula la canción? La canción se titula El Corazón. Bueno, no sé si se titula El Corazón. Yo pongo ese nombre porque en la película en ningún momento dicen el título de la canción, pero bueno, fala del corazón, o sea que supongo que yo un título fallé y se hubiera impuesto al corazón. No, solamente iba a darle las gracias por la dedicatoria. José Luis Cuerda, el director de Amanece que no es poco, no sé si se lo encuadra en un cierto realismo mágico o algo así, él dirigió una película preciosa, que no sé si la has visto, que se llama El Bosque Animado. Hombre, por supuesto. Es un director peculiar, especial, en fin. Tienes toda la razón y se ve que tienes ahí una perspicacia especial a la hora de joyas entre tanto bulto, ¿no? Será, oye. Luego de hecho una otra que, ay, no me acuerdo cómo se titulaba, que ya era sobre el cielo, que yo no llegué a vela, pero bueno, me contaron que no alcanzaba la talla. Que salía Fernán Gómez, me parece. Vivi Andersen, ¿no? No lo sé, porque no llega a vela. Pepe Sacristán, puede ser. Puede ser. Trabajaban en televisión. Sí, sé cuál dices, pero ahora mismo no recuerdo el título, pero sí, era precioso también. Una película que terminaba con los personajes visualizando una especie de eclipse o algo así, ¿no? Puede ser un fenómeno. La verdad que no lo sé. De naturaleza. Nada, porque esto porque somos un poco lardos. Una radio de estos buenos collerían, ya que tenemos internet aquí delante, pondrían filmografía de José Luis Cuerda. Ya, pero como somos chulos, por claro, lo menos así, ¿no? Mucho mejor. Hola, está Lucía ya escribiendo. Bueno, de todas maneras, mientras ella escribe y encuentra el tal, ese, vamos a sentir el corazón, hombre. Vamos a sentir este gran cantar. A mí, préstame la de Dios. Oh cielos, me ha ocurrido, bueno, me ha ocurrido a mí no, ha ocurrido una cosa muy extraña, que llegué, desapareció todo el listado de canciones que yo tenía aquí. No sé exactamente el motivo, porque se supone que están en una página web. Madre, pero ¿por qué desapareció? ¿Por qué tuvo que desaparecer esta, precisamente? Podemos buscarlo. Hostia, por YouTube, es verdad. Vamos. Parece que se cayó la red momentáneamente. Que se cayó la red. Todos los programas abajo. No fastidies. A ver. No, pero problema al cargar, mierda. Igual marchó la red, de verdad. Hostia, pero si marchó la red. No, pero solo momentáneamente. Solo momentáneamente, nada, sí. Es un tsunami. Si llegue momentáneamente, no pasa nada. Bueno, YouTube está aquí. A ver. Entonces, echadme una mano, que yo escribo fatal. Ponéis ahí, amanece que no es poco, el corazón. Y vamos a ver. Hombre, existe. Porque para eso, de aquí la grabé yo, vamos a ver, por ponerla en otro sitio. Ahí está el corazón. Amanece que no es poco, corazón. Vale, perfecto. La primera, por favor. Si me... Qué guay, cómo mola esto de tener secretario. Se cree Luis Olmo ya. Hombre, va, verás. Bueno, venga, sentidla, que mola mogollón. Auricular derecha, autodescendente. Seguimos en Radio Cuca 107.3 de la FM y seguimos con nuestro especial Canciones de Película. Y ahora le paso el micrófono a Lucía, que de nuevo nos va a deleitar con otra de sus recomendaciones. Sí, vamos con una película francesa, no, perdón, americana. Lo que pasa es que se titula French Kiss y eso lleva a confusión, de Kevin Kline y Meg Ryan. Vamos a poner una canción de un grupo de música francesa que se llama Les Negres Vertes. Son un grupo muy particular porque sus componentes provienen de mundos muy diferentes. El guitarrista se dedicaba a remendar redes de pesca antes de empezar a cantar. Dos de sus otros componentes trabajaban en el circo. El acordeonista había formado parte de un grupo de música punk y el cantante de rock alternativo, o sea que tienen todas esas influencias. La canción se titula Les Yeux de ton père y es un poco macarrilla. Espero que os guste. ¿Qué pasa? Háblanos un poco de la película. Háblanos tú, que eres el experto. No, me desperto, no. A ver, French Kiss se titularía Beso Francés, ¿no? Sí, pero bueno, ya sabéis igual que es mejor no, no, lo digo porque no, yo no, o sea, mira, fíjate, la película me gusta mucho, pero no recuerdo si tiene algo que ver. Creo que los americanos dan dos besos, ¿no? O uno, y los franceses dan cuatro veces, ¿no? No sé si es un poco lo que hace alusión el leitmotiv de la película. El beso francés no es el beso con lengua. ¡Padme! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué en serio, joder! El personaje de Kevin Kline es un franchute. Seguramente por eso. No, pero yo creo que va con pero segundas, el asunto, eso se ve mucho en los seguidores del ciclismo. Cuando las azafatas dan besos, algunos no se enteran, porque las francesas dan dos. Tres. Bueno, dos o tres. Tres veces son. Los franceses dan tres. Tres, bueno, en fin, los americanos son muy secos en eso. Pero bueno, a lo que iba, French Kiss es una película de Lawrence Kasdan, que es un estupendo director y guionista. Una película preciosa, donde Kevin Kline hace uno de esos papeles de los que él le gusta, o sea, donde se despliega todo su artificio interpretativo, ¿no? Lo hemos visto en películas como Un bello llamado Wanda, donde hacía también muchos acentos. Es un actorazo. Aparece Meg Ryan, que fue uno de mis amores platónicos en aquella época, que me gustaba mucho, la rubita graciosa y, en fin, la reina de la comedia de los años 90, yo creo, ¿no? Finales 80, primeros 90, y además es una película con viaje, con, bueno, pasan muchas cosas. Preciosa, una comedia que rememora lo que sería la comedia clásica americana de los años 50-60. Mira, yo otra vez me pasó lo mismo, no vi la peli. Pero mira, dicen no sé, en el chat que sí, que llegue el beso con lengua. O sea que, va, hombre, para una cosa que puedo decir, coño. Es que los franceses inventaron muchas cosas. Va a ser eso. Y al francés inventaron los franceses también. También, que es otro. Sí, mira, todo tiene que ver con la lengua. Y la colonia. Sí, también. Porque no tenían, no se lavaba mucho, decía. No sé si es verdad o mentira. Uy, el Rioja. Está haciendo estragos. Oye, se me olvidó decir antes que este grupo francés también colaboró en la banda sonora de Dick Tracy. ¿Ponémoslo? Venga, pinchamos. Oh yeah! va-t'en, remets les doigts, laisse ton tes doigts dans ton nez. C'est un jeu pour respirer. Enferme-moi le bec, c'est plus marrant. Vrai que le marrant, c'est amusant. Enferme-moi le bec, c'est plus marrant. Vrai que le marrant, c'est amusant. Fais-moi ta mère, ce que t'as préparé ta mère. Il me blesse avec les yeux de ton père. Fais-moi ta mère, ce que t'as préparé ta mère. Il me blesse avec les yeux de ton père. Et tu verras que parfois anal, le ragoût est un régal. Et tu verras que parfois anal, le ragoût est un régal. Va voir ta mère ce qu'elle t'a préparé ta mère. Une omelette avec les yeux de ton père. Va voir ta mère ce qu'elle t'a préparé ta mère. Une omelette avec les yeux de ton père. Va voir ta mère ce qu'elle t'a préparé ta mère. Une omelette avec les yeux de ton père. Hemos hecho un viaje a Francia, ¿no? Con esta especie de mezcolanza de sonidos entre gitano, francés, etc. En fin, seguimos con oye, me parece, la Neónico nos va a deleitar con esa sapienza que tiene él a la hora de presentar canciones y a la hora de buscar la originalidad máxima, ¿no? Bueno, pues nada, oye, agradeces tales palabras. Vamos a poner un cantar de una película que ya casi, la verdad, vila un par de veces, pero ya casi se me olvidó. Si tuviera ahora mismo que contar de qué va, tampoco lo sabría muy bien. Tiene gracia porque yo una película dirigida por Spike Lee, el director este negro racista de estadounidense, es verdad. Coño, ya es racista. Uy, yo creo que él mismo no tendré ningún problema en reconocerlo. De hecho, en esta peli se ve bastante ese antiblanquismo, que encima ya es curioso, porque bueno, el mundo de Nueva York, bueno, esta no sé exactamente si está ambientada en Nueva York o en alguno de los suburbios estos de alrededor, pero bueno, para el caso patates. Ya no es exactamente solo antiblanquismo, entra el antisemitismo, el antitalianismo. Son lugares comunes en este hombre. También es verdad que con el tiempo yo cuido que fue cambiando, fue pasando a ser a lo mejor más tolerante, más de otra manera. Esta película no sé si es de las primeras, pero bueno, después en pelis como, yo que sé, como Malcolm X. Claro, por el contar la biografía de Malcolm X no he quedado otro tampoco que contar el momento en el que Malcolm X empezó a ver que tampoco hacía falta asesinar a todos los blancos. Y esta otra, no me acuerdo, a ver si aquí el compañero se acuerda, una que un negro que tiene una amante blanca y todo el problema. Lo que pasa es que no me acuerdo el título. Fiebre salvaje. Fiebre, esa, exactamente. Con Spike, exactamente. Perdón, con Wesley Snipes y Laura Sanjacomo. Esa y esa, esa. Que ella es italiana y él es efectivamente afroamericano. Sí, él tiene, él, Spike Lee tiene una cierta obsesión con los italianos. Bueno, a lo mejor no llegue cierta obsesión, llegue efectivamente lo que se vive allí, no lo sé. Ahí ya me da a mí la sensación que se nota un poco menos racista. En Haz lo que debas, bastante más, bastante más. La canción que voy a poner ye de los Public Enemy, un grupo también racista, racista y en sus tiempos antisemita. Lo que pasa que bueno, cuando echaron a, ay, cómo se llamaba el que echaron, que ya era el más antisemita de todos, y era curioso porque ya que yo era aquella, ya era el pelo, por eso sé tantas cosas, ¿eh? Aquella cuando tenía yo 14 años, creo que debió ser cuando salió la peli. Rapero. Que llegue en un... Eso sí que no lo hubiera imaginado nunca. Ah, ¿viste? No, pero no te preocupes, tenía 14 años, 13, o sea que tampoco... Oye, y tenía su gracia porque no había raperos. Bueno, uno de los programas, antes hablamos de programas que descargan mucho, que siente la gente. Yo curiosamente uno que dediqué al rap de los 80, que yo lo que yo sentía, ya ves. Bueno, no me voy a enrollar más porque no paro de enrollarme. Nada, que vamos a poner un cantar de los Public Enemy... Que... Ay, ahora perdíme, ¿qué me hicisteis aquí? Ah, tengo que tocar esta, vale. Vamos a poner un cantar de los Public Enemy, que no sé si fue original o no, pero bueno, que las imágenes que salen en el videoclip son imágenes también de la película. El cantar sale en la película. Y bueno, no sé, yo no sé original. La verdad que Public Enemy son el grupo para la película, vamos, porque la verdad que yo creo que tanto el grupo como el director pequen de lo mismo, vamos. Lo de Public Enemy sí que te reconozco que puede ser que tiene esa fama de racista. Lo de Spike Lee, yo no sé si con la película lo que quiso hacer fue, en fin, hablarnos de lo que era el crisol de una ciudad como Nueva York, políglota, en fin, multiétnica. Y jugó con la metáfora, no sé exactamente. A mí es una película que me gustó mucho. Pero ahí yo creo que reciben palos todos. No sé, igual me equivoco. Igual es que la entendimos mal, no lo sé. No, sí. A ver, él es digo, muy militante, lo sé, por la causa negra. Eso sí, eso es evidente. Claro, yo que a lo mejor la palabra racista es un poco tal. No, bueno, pero tiene razón. A veces hay cosas que decirlas como son, porque parece ser que solamente puede ser racista un blanco. También puede ser racista a los negros. Hombre, y puede ser supuesto. Racista a un asiático. Pero bueno, en fin. No, yo de hecho lo de racista, más que por la película o por las películas de Spike Lee, dígolo por alguna declaración que de alguna vez leí. Bueno, a ver. Y es supremacista, eso está claro. Sí, sí, bueno. Abiertamente, vamos, no lo niega. O no lo negaba en un principio, no sé lo que hay ahora. El famoso Black Power, ¿no? Efectivamente. Porque, bueno, no sé lo que lleva ahora, porque esta película creo que llega del 90, 91. Sí, más o menos. A lo mejor antes incluso. Oye, va. Public Enemy de hecho también dejaron de ser tan antiblancos como ayer. Grabaron, y fue en el 91 cuando grabaron con Anthrax. Yo creo que fue el bomb. Ya habían hecho ese hombre que no me acuerdo, joder. Chuck D, Fail of Left, Terminator X y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba, que ya era el que ya era muy, muy antisemita. Llevábanse muy mal con otro... Aprovecho para contar cosas de raperillo. Llevábanse muy mal con los Death Bass, que ya eran blancos, cosa que los ponen... Y en un grupo de rap, pero que ya eran blancos, cosa que no les gustaba demasiado. Y para arriba de ser blancos, uno de ellos ya era judío. ¡Wow! Y era la cabose. En fin, bueno, cuando lo decía, acabe con el chat, podremos cantar. Que disponga, ¿no? Rolling, gotta give a

seguimos presentando más canciones, canciones de película. Estamos en sesión continua especial canciones de películas. Nos vamos al año 83, casi 30 años atrás. La película, nos vamos con la película Rebeldes, una película en su momento masacrada por la crítica, aunque para mí pues me marcó. Esta película la dirige Francis Ford Coppola, que es uno de los mitos, ¿no?, del, sobre todo el cine de la década 70 y principios 80. La podríamos juntar con La ley de la calle, harían un díptico. Es decir, en aquella época Francis Ford Coppola estaba de capa caída, había tenido un par de sonoros fracasos comerciales, sobre todo el caso de Corazonada, y decidió dirigir un par de films de bajo presupuesto, que curiosamente los dos estaban basados en novelas de Susan Egginton. Y en este caso, pues, adaptó las dos novelas, la de Rebeldes y la de La ley de la calle, e hizo dos películas. La idea sería hacer dos películas de bajo presupuesto y recuperarse un poco económicamente. Este caso, esta fue masacrada por la crítica, La ley de la calle menos, aunque se le criticó bastante. Claro, era el director de las dos primeras partes del Padrino, de películas como Apocalipsis Now o el caso de La conversación, que para mí es la mejor película, una de las mejores películas que hizo el director. Bueno, Rebeldes, como su nombre y su título bien indica, sería la historia de un grupo de mocosos que luchan y que, en fin, que tratan de sobrevivir en un barrio. Nos situamos, yo creo, que hacia la década de los 60. Y los protagonistas de la película son una serie de actores que luego, bueno, algunos han hecho carrera, otros no. Se les bautizó como el famoso Brat Pack, o sea, atajo de mocosos, traducido, ¿no?, al castellano. De aquellos mocosos, pues estaba Matt Dillon, Rob Lowe, C. Thomas Howell, Tom Cruise, Patrick Swayze, que ya no era tan mocoso, Ralph Macchio, que luego hizo, por ejemplo, los Karate Kid y poco más se supo de él, Emilio Estevez, que si se da el caso igual lo volveremos a nombrar hoy, y Diane Lane, una actriz que a mí me gusta bastante y que sigue en activo ahora, una muy buena actriz y que supo muy bien llevar la transición de actriz, digamos, adolescente a la madura y actual. A mí me parece una película preciosa. La canción que vamos a escuchar, la banda sonora de la película incidental, es obra de Carmine Coppola, que es el padre de Francis Ford Coppola, pero encontramos en la película una canción que escribe y que canta Steve Wonder, uno de los reyes del soul. No sé exactamente si es soul o funk, no sé exactamente qué género cultivaba Steve Wonder. Bueno, es un mito de la canción en Norteamérica. La canción se llama Stay Gold y aparece en la película, y es bueno, tiene mucho que ver con la letra, con la propia película. Seas upon a moment long ago, one breath away and there you will be, so young and carefree. Again you will see that place and time so. Yes, you say, so must the day Bueno, seguimos aquí sintiendo Sesión Continua en Radio Cúcar, Radio Llibre do Bieu, y voy a poner yo ahora un cantar de los madrileños hechos contra el decoro, que ya se separaron, pero nos dejaron ahí una música bien guapa, y entre otras muchas cosas, pues nos dejaron la canción, no sé si la banda suena entera o nada más la canción esta que yo voy a poner, y que salía en la película Barrio, de Fernando León de Aranoa, me parece que era el director. Y era una película de estas que, hombre, que supuestamente no son las que a mí me gusten, porque bueno, hay una película de estas que fala de la vida real y de lo más normal posible, no son personajes a los que y os pase de alguna cosa fabulosa o extraño, sorprendente, no. Y es sencillamente la vida de una pandilla de rapacinos, de tres rapacinos, en Madrid, mientras el verano. Eso, tienen cosas muy graciosas. A mí préstame eso de cuando gana la moto acuática, y tantos pegando saltos de alegría, pero luego darse cuenta de que coño pueden hacer en Madrid con una moto acuática más que poner ahí en la calle, digamos, ¿no? Lo dicho, a mí no es exactamente tampoco el estilo que más me presta, pero bueno, préstame la película. A los que os gusten estas pelis que falen de la vida real y que reflejen, bueno, pues la vida de la gente, de los que no son triunfadores, pues seguro que ellos gustan mucho. Esa soy yo. ¿Eh? ¿Viste Barrio? Sí, a mí me gustó, sí. Yo guapa. Me gustan las historias que nos podrían pasar a nosotros o a nuestros vecinos. Yo, claro, siempre digo eso de, joder, para ver una historia que me puede pasar a mí, pues no la veo. Ya veo lo que me pasa a mí, pero bueno, oye, que no tiene que ver, que a veces también me gusten. No todo va a ser la ciencia ficción, la fantasía y estas cosas, oye. Bueno, yo personalmente disiento aquí de la mayoría. Me parece Fernando de Aranoa, no me gusta mucho. Los Lunes al Sol quizás sea la de las pocas que puedo rescatar. Me parece un director un poco tramposo y que se mete en terrenos a veces que creo que no maneja, vamos, que no... que habla de cosas en las que él no ha vivido y que no conoce muy bien, y se nota. A veces se suele decir que se coge primero, ¿cómo es?, a un mentiroso que un cojo. Que a un cojo. Yo creo que aquí, no sé, igual me equivoco, y es que, no sé, uno tiene su educación, son muchos factores los que intervienen a la hora de una película, y el propio cine que ha visto, pero no me acabo de creer el tipo como cronista social de nada. De hecho, esa película tampoco me la creí, personalmente, vamos, no sé, igual me equivoco, ¿eh? Y aquí posiblemente dos personas tengan más razón que una. Hombre, tiene cosas graciosas, como eso de repartir pizzas en autobús. No, si yo no te digo las cosillas. Quiero decir que, ya entrando, como hablas tú, de cine realista y tal, yo, en fin, no sé, me parece que el tipo en cuestión patina una y otra vez a la hora de meterse en terrenos que creo que no domina. No digo que no se haya documentado, ni que haya, en fin, pues, en fin, lo que sea. Creo que la mejor película mía, fíjate, la mejor película creo que ha hecho fue Familia. Familia mola. Porque se mete en algo distinto, no se mete con el tema social. Es decir, hace una historia, una metáfora sobre la soledad y sobre muchas cosas. Y creo que fue la mejor película que hizo, que fue la primera, además. Tiene toques de humor. O sea, de reírte, yo sí, por lo menos reí hasta apartar con alguna cosa de las que salía en Familia. Pero bueno, la cuestión llega de Familia, no sé exactamente qué cantares había, pero de barrio sí. Además, tiene gracia, acuérdame, antes de ver la película, ni de sentir la canción ni nada, leí, no sé dónde ya, un artículo de Fernando León de Aranoa explicando cómo escoger a los hechos con tal decoro para hacer la banda sonora de su película. Comentaba cómo había intentado contactar con el líder de Hechos con tal decoro y lo había tenido imposible, porque Hechos con tal decoro no tenía líder, y pescancióse después de hablar con cada uno por separado. A mí eso gusta, ¿no? En fin, vamos a poner el cantar, ¿eh? A ver si a vosotros os parece guapo. Yo creo que además es un cantar muy guapo. A ver. Bueno, seguimos aquí en Radio Cuca, 107.3 de la FM, y después de esta canción de la película Bardio, pasamos a Lucía. Pasamos un género a otro, porque Lucía es muy peculiar también, ¿no?, a presentar sus canciones, y lo va a hacer de una película también que marcó época. Sí, vamos a escuchar una canción de El diario de Bridget Jones, que se titula Love, de una cantante que se llama Rosie. Esta banda sonora tiene increíbles colaboraciones como las de Gabriel, Aretha Franklin, Robbie Williams, Sheryl Crow, bueno, y muchos otros. Es una canción con un ritmo muy particular, un funk hop muy hipnótico. A ver si os gusta. Y aquí Víctor va a explicarnos de qué va la película. Y de paso, no, yo no voy a explicar que nada. Que no me lo oye. Para pincharla, ¿no? No, yo simplemente quería preguntarte qué te pareció la película. Bueno, a mí me gustó, me parece que está bien para reírse un rato. Además, bueno, tengo una predilección especial por este actor, Hugh Grant. Por Hugh Grant. También me gusta mucho el que ha ganado el Oscar por El discurso del rey. La que menos me gusta es ella, pero bueno, está bien para entretenerse un rato. Bueno, yo creo que la actriz hizo un tour de force, ¿no? Engordó un montón de kilos, se metió muy bien en el papel, en el Zellweger, ¿no? Se metió muy bien en el papel, una chica bastante guapa que cogió un montón de kilos para meterse precisa. Y luego lo volvió a hacer en una segunda parte que es Sobreviviré, la secuela, que era mucho más floja. Sí, yo creo que el actor este, Colin Firth, es un actorazo, es impresionante la versatilidad, ¿no?, que tiene este personaje. Yo creo que es una comedia graciosa, divertida, un toque feminista, se puede decir. Y bueno, no sé, ¿qué opinas? No lo veo. El toque feminista no lo veo, pero bueno. Yo me alegro mucho por Colin Firth, porque lleva muchísimos años haciendo de secundario soso, además. Y es verdad que es un gran actor y por fin ha sido reconocido. Bueno, nada, no tiene más allá. Tiene una banda sonora fantástica y la película está bien para reírse un rato. Vamos a escuchar a Rosie con Love. Time. different than before. Oh yes, my love, I know when you found me, you wrap yourself all around me. Oh, so different than before. Oh yeah, my love, I know you will show me in words you never told me. So different than before. Bueno, pues vuelvo a tocarme a mí y vamos a seguir con el cine español. Si antes, cuando me tocó mi anterior turno, puse La llave de mi corazón, de la película Barrio, ahora vamos a poner una de una película que encima me gustó mucho. Gustaba mucho la película y gustaba mucho el cantar principal. Que no salía entero una película, pero bueno, por lo menos sonaba en unos pocos acordes de él. La película en cuestión y El día de la bestia, de Álex de la Iglesia, que fue, Álex de la Iglesia a mí desilusionóme la de Dios, porque vi a Acción Mutante, flipé, me gustó mogollón. Después sacó la del día de la bestia, que también me gustó mucho. Desacuerdo, me sabía en los minicines. Recuerdo bastante la vi y todo, o sea que para que veáis que me marcó. Nada, gustóme mucho, pero luego ya empezó a sacar cosas. Cuando sacó Perdita Durango, yo quedé así como un poquitín diciendo, madre de Dios, pero esto que ye. Y luego, bueno, pues Álex de la Iglesia, parece a mí que ye especialista en tener muy buenas ideas, pero no tener ni puñetera idea de cómo acabarles después. Y el típico que te saca una idea muy buena, un argumento un poco menos bueno y un final que yo una mierda porque no sabe acabarles, creo, parece. Volvió a gustarme un poco la de La comunidad. Bueno, un poco no, gustóme bastante. El final volvió a ser un poco chorro, pero bueno, ya prestosa y tiene cosas muy guapas. Y luego ya la verdad que dejé de ver películas de él porque ya llegó un momento en que decía, madre de Dios, vi esta de Muertos de Risa, me he dicho absolutamente nada. Vi la de 300 balas, pues, tampoco nada. O sea que ya pasé de ver más. 800, ahora no, ya eran 300. Miréis si me dejó a mi prove que ya eran 800 y a mí dejóme 300. O sea, porque vi que no había más. Pero bueno, esta sí, esta prestóme la de Dios, hombre, el día de la bestia. Prestóme mucho el día de la bestia. Los que hicieron la banda sonora fueron muchos, pero el tema principal que salía en la película, ya os digo, por lo menos unos acordes, fueron los Defcon 2, con un tema homónimo también, El día de la bestia, que se llama. Ahora, bueno, pues paso la palabra aquí a los mis compañeros, que seguro que tienen muchas cosas muy interesantes que decir sobre esta película de Álex de la Iglesia, esta joya del cine español. La canción se compuso para la película, ¿no? Si no mal recuerdo, sí. No, en fin, yo, bueno, El día de la bestia, yo creo que ese Álex de la Iglesia en estado puro, ¿no? Es donde mejor se mueve. No me gusta ese director, ya lo debatimos hace varias semanas, ¿te acuerdas, no? Sí. No me gusta mucho, lo siento, no me entra su cine. Pero bueno, dentro de lo que sería su filmografía, ese estilo así un poco gamberdo y tal, pues sí, quizás sea la que más me llamó la atención, Ley de la Bestia, de todo lo que hizo. ¿No? Junto con La comunidad, quizá. Sí, en fin. ¿Y la Acción Mutante? Que mira, podría haber puesto el cantar de Acción Mutante. Pues en fin, sí. No sé, una banda sonora también bastante sonada. Sí. Mira, no me acordé de poner esa. Por cierto, quiero comentar también que de la misma manera que antes en la de Barrio comenté que ya era un artículo de Fernando León de Aranoa de como escoller a los hechos frontal de coro, también llegué uno dales la iglesia diciendo como escoller a los dos con dos. No me acuerdo mucho lo que contaba, pero sí me acuerdo de cómo los definía. O sea, una banda de gamberros liderada por un tipo con una tira de velcro en la cabeza, que ya era, por supuesto, Strawberry. Y bueno, sin hablar más, vamos a poner ya el cantar, ¿eh? A ver qué os parece, a ver si os gusta, si no os gusta, que ya sabéis que me da un poco igual, que soy yo que me gusta a mí. Bueno, lo que sucede es que no sé por qué no hay sale de los collones de ir. A ver. Bueno, pues vamos a tirarnos al YouTube. Secretaria, por favor. Ah, no, que ya suena. Bueno, menos mal. Bueno, pues sesión continua está cerca de terminar. De todos modos, bueno, terminaremos con alguna canción más. Aquí los invitados de lujo de hoy van a despedirse y espero que vengan pronto, ¿no? A algún otro programa. Sí, hombre, pronto seguro. Dentro de dos días estoy aquí otra vez. O sea que... No, fuera broma. Que sí, joder, que a ver cuando vuelvo a pasar por aquí, que prestaba mucho venir a este programa. Bueno, yo no sé si volveré. Porque me cuesta un poco esto del micro. Pero bueno, ha sido un inmenso placer. Muy buenas noches a todos. Bueno, hablando de aquí de el anedónico, está pendiente ese especial Matrix. Y en fin, yo voy a tener apoyo, porque yo me veo indefenso total. Y como este hombre va a tenerlo muy bien preparado, pues yo voy a tener una persona que parece que controla un poco del tema. Y puede ser un programa espectacular, yo creo, ¿no? Sí, sí, no, si es necesario un combate en directo, fuese, no fuese nada. No, bueno, es porque igual yo pues lo veo, no lo voy a ver como tú, voy a ser más simple, ¿no? Y me lo vas a epatar con tus alocuciones, ¿no? En fin. Bueno, pues que mientras ellos se despiden, bueno, yo seguiré un ratito más aquí, ya por terminar lo que tenía aquí preparado, seguimos escuchando a... Hechos contra el decoro, ¿no? Son, ¿no? De la banda sonora de Bardio, me parece que era, ¿no? Auricula derecha, autodescendente, Seguimos aquí en Radio Cuca 107.3 de la FM. Hemos despedido a nuestros invitados de hoy y bueno, vamos a ir concluyendo este especial dedicado a canciones de película. En fin, yo tenía aquí alguna más preparada y bueno, agradezco especialmente a los dos invitados que se hayan tenido el interés de venir aquí, reunirse aquí conmigo. Es un asunto que me gusta reunirme con mi audiencia, porque además estos compañeros son también oyentes de Radio Cucaracha. Y en fin, vamos a continuar con más canciones de película. Viajamos al año 1969, año en que se estrena un film clásico, yo creo que generacional, icónico, que marca una época, Convoy de Medianoche. La película que dirige el realizador británico John Schlesinger, ya fallecido en el año 2003. La banda sonora del film es obra de John Barry, uno de mis favoritos, también falleció recientemente, y es muy posible que le hagamos un homenaje en un tiempo reciente, aunque es difícil hacer un programa basado exclusivamente en este caso en música incidental, que sería. Y bueno, vamos a escuchar una canción, yo creo que es mítica, de esas canciones que traspasa el umbral de lo que sería el cinematógrafo. El título es Everybody's Talking, interpreta a Hardy Nilsson. El film Convoy de Medianoche, como digo, del año 69, sería el debut por la puerta grande de John Boyd y consagraría como actor a Dustin Hoffman. Es un film de vagabundos que tratan de sobrevivir en la ciudad de los rascacielos. Una película que fue en su momento catalogada de film X, que suele ser una rémora para las películas en los Estados Unidos porque limita la entrada, el aforo a los menores de edad. ¿Por qué? Pues por cuatro tonterías, cuatro escenas nada cuatro, si acaso un par de escenas supuestamente sexuales que no eran nada explícitas, pero bueno, ya sabéis lo puritanos que son los norteamericanos, y más en esa época, finales de los 60, aunque en ese momento ya las cosas están empezando a cambiar, es verdad, aparece y nace un antihéroe, están a punto de llegar o están llegando, aparte de John Boyd, los Robert De Niro, Dustin Hoffman, que comentamos aquí, que también aparece, los Al Pacino, los Bruce Dern, es decir, personajes poliédricos, personajes, en fin, diferentes, ¿no?, a lo que era el galán que había triunfado en el cine las cuatro décadas atrás. Así que vamos a escuchar esta canción, que como digo, es mítica, muy conocida, y que son de estas que traspasan, digamos, el umbral de lo cinematográfico. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stopping and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. suits my clothes. Backing up on the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a storm. Everybody's talking at me. Y si ahora mismo viajamos al año 69, finales de la década, ahora nos vamos al principio de la principio del año, vamos precisamente al año 1990, perdón. Año en que se estrena un film de título Arma Joven 2. Sobre el papel, pues, puede que escasamente atractivo. Son recuerdos de juventud, podríamos decir así. Arma Joven, primera parte, y Arma Joven 2 sería un intento de volver a introducirse en un género western que es uno de mis más queridos, un tanto ya de capa caída desde la década de los 80 y que, bueno, en fin, solo se mantenía a flote por alguna que otra película, sobre todo de Clint Eastwood, que sería el último clásico, ¿no?, del género y del cine norteamericano en general, yo creo. Tanto Arma Joven 1, parte 1, como Arma Joven parte 2, pues en fin, sería una mezcolanza entre el western y también un cierto cine juvenil que tendría como protagonista la figura de Billy el Niño, una figura icónica, ¿no?, dentro de lo que sería el imaginario popular norteamericano, el forajido, el rebelde, el personaje que además, siguiendo la máxima, ¿no?, de vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver, que siempre se le atribuyó a James Dean y que en realidad ya aparecía en una película anterior al propio Dean en el cine, ¿no? Y, en fin, son, en este caso, las dos películas, pues, con una estética un tanto videoclipera, muy típica de aquellas décadas 80-90. En este caso la película Arma Joven 2, la peculiaridad es que el cantante Jon Bon Jovi, miembro del grupo Bon Jovi, pues compuso e interpretó una serie de canciones, creo que son 11 canciones en concreto, inspiradas en la propia película, y luego el disco se vendió como la banda sonora no incidental, por supuesto, de la película. Es decir, la música de la película la compone Alan Silvestri, que es un compositor muy habitual del cine de Robert Zemeckis. Aquí el disco en concreto pues sería una serie de canciones que se basan en concretamente en la película. Aunque no sé si una o dos sí aparecen en el film, por lo menos una en concreto. Como apuntábamos al principio del programa, no van a ser todo canciones exclusivamente compuestas para un film, aunque en este caso hay que decir que el disco apareció al mismo tiempo que la película, es decir, uno y otro se aprovecharon la coyuntura, digamos, ¿no? El caso de Bon Jovi para sacar al mercado el que era, no sé si era su segundo disco en solitario, y la película también para promocionarse con las propias canciones. A mí personalmente, bueno, en su momento, época juvenil, me gustó el asunto. Compré el disco y voy a seleccionar una canción en concreto que se llama Santa Fe, y en fin, la vamos a poner ahora en breve. La película la dirige George Murphy, que sería un clásico artesano de serie B, que bueno, que incluso dirigió algún otro western, uno posterior que no recuerdo el título, con Mickey Rourke ya de capa caidísima. Y el protagonista es Emilio Estevez, que en las dos películas, tanto en Alma Joven 1 y 2, interpreta a Billy el Niño, y le acompañan entre los papeles principales actores incipientes aquella Keith Sutherland, el hijo del mítico Donald Sutherland, Lou Diamond Phillips, que también vivió una época dorada en aquel momento, Christian Slater, y entre los secundarios de lujo aparece James Coburn, que es toda una leyenda del cine, que precisamente había participado en una película mucho mejor sobre la figura de Billy el Niño, que era Pat Garrett and Billy the Kid, que dirigía Sam Peckinpah en su momento. Así que bueno, vamos a dar curso al tema concreto. Santa Fe, banda sonora de la película Alma Joven 2, interpretada por John Bon Jovi. Let's Bueno, Sesión Continua llega a su final. Antes de presentar la última canción de película, voy a anunciar otro especial que está programado en un principio para este mes de junio, también con invitados. Vamos a introducirnos en el cine de aventuras, un género que a mí también me apasiona. Así que en ese programa, que será en breve, quizá un par de semanas como mucho, repasaremos nuestras películas favoritas del género en cuestión. Creo que puede ser un programa realmente interesante. Y bueno, vamos a terminar con un clásico del tecnopop o la música disco. Nos vamos al año 83, año del estreno de la película Flashdance. Todo un hito dentro de lo que sería el cine videoclipero, podemos decirlo así. Un género que pululó bastante durante esa década de los 80. Será una película quizá hortera, pero los que vivimos en cierta manera aquella época, pues recordamos todo aquello con una cierta melancolía y nostalgia, por supuesto. La banda sonora de Flashdance es obra de un icono del tecnopop de la década de los 80, Giorgio Moroder, ya bastante mentado en numerosas ocasiones en el programa. Él compone, pues si no me equivoco, todas las canciones que forman parte de la banda sonora. Un film, no sé si llamarlo musical, pero en fin, podría ser un musical moderno. La película la protagoniza una jovencita, Jennifer Beals, que por cierto no tenía muchas dotes para el baile. De hecho, el famoso baile final, que es espectacular, estuvo doblada por una bailarina profesional. Un asunto que se repite bastante en el cine, ¿no? Un caso reciente con polémica sería el del Cisne Negro, donde se cuestiona si los números de baile que protagoniza Natalie Portman, si realmente es ella o es una doble. La doble dijo que en el 80% de los bailes es ella misma, es la doble, y no Natalie Portman, lo cual se cuestionaría también el Oscar que ganó a Mejor Actriz, aunque quizá la nominasen y le diesen el premio por el dramatismo del film y por su interpretación, o no tanto por los bailes, o quizás sí, no lo sé. En fin, estas son las típicas polémicas del cine, porque el cine es pura ilusión, y eso no hay que olvidarlo jamás. Es pura ilusión y es pura fantasía, y realmente nada de lo que estáis viendo realmente está pasando. Así que el cine es montaje, el cine es muchas cosas. La música de Flashdance es espectacular. La película la dirige Adrian Lyne, que tiene varios éxitos en la década de los 80. A mí es un director que no me desagrada, me gusta bastante, pese a entrar en ese en algún momento en ese subgénero del videoclip. Me gusta mucho Atracción Fatal, parece un clásico de la década de los 80 que él dirige. Hace poco hizo un film que se llama Infiel, que era un remake de una película francesa, bastante buena, con Diane Lane, Richard Gere y Vincent Pérez, si no me equivoco. Es el director de otros films como Una Proposición Indecente, etc. Bueno, en fin. Flashdance, producción del año 83, música de Giorgio Moroder, canción What a Feeling, interpretada por Irene Cara, un clásico, un estándar de las discotecas de los 80, de los que nos gusta o los que nos gustaría que las discotecas, si algún día fuéramos, recuperasen ese sabor de la música disco, cuando bailábamos así sueltos de cualquier manera. En fin, vamos a escuchar el tema y ya sería